escenas animadas de ayer y hoy presentan esta divertida comedia. No cambio mi personalidad. Limburger. Puedes saltar cuando quieras. ¡Sí, claro que saltaré! ¡Ah! ¡Oh, mon Dieu! ¡Qué falta de chino! ¡Se ha estrellado! ¡Oh, ojalá he perdido! ¡Pobre petit! ¡No le quedó ni un solo hueso sano! ¡Oh, qué desgraciado soy! ¿Qué voy a hacer sin mi pichoncita? ¡Qué feliz soy contigo, mi adorado tormento! ¡Seremos un matrimonio ejemplar! Thank you. dijo a la caspa, mon amour, dejemos que las estrellas brillen en el firmamento. Amor como el nuestro, no hay otro en la tierra. Mon amour, mon amour. Dueña de mi corazón, ah, te amo con delirio, ah, sin ti no soy nada, ah, ah, nah. ¿Enrique? Solo estaba tratando de reanimar a la señorita que sufrió un desmayo. ¿Cómo estás, Jacqueline? ¡Toma, toma, descarado! ¡Toma, toma! Este aromático cuento se acabó.